Radio Almaina, 107.1. Hola a todos, cortamos la emisión habitual de la parrilla de Radio Almaina para ofreceros en directo un programa express, más o menos improvisado, de una media hora para contaros, después de lo sucedido en Madrid ayer en Neptuno, en las 6.000 personas que estuvieron rodeando o intentando rodear el Congreso, y para contaros todo lo sucedido también al hilo de la huelga general en Euskadi y de cómo acabó la cosa ayer en Madrid y de miles de personas que se han vuelto hoy a manifestar y se están concentrando en estos momentos en Neptuno. Tenemos un compañero que está en estos momentos allí en Madrid y que, bueno, ahora en un segundito contactaremos telefónicamente con él. Hola, buenas noches. También vamos a comentar un poco las diferentes movilizaciones que ha habido en Andalucía, tanto ayer como hoy, al hilo de la convocatoria del 25S, y comentaremos también la situación, la salud del compañero Ángel, que está ahora mismo en la UCI en Madrid. Bien, ayer también en Sevilla, que está bastante oscurecido hoy, hubo una manifestación y se rodeó el Parlamento andaluz. Fue una convocatoria del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Hoy en la mayoría de las capitales andaluzas y en algunas otras ciudades como Jerez ha habido manifestaciones del sindicalismo de base en solidaridad con la huelga general en Euskal Herria. Ahora mismo en Granada el CGT y SAT, ese sindicalismo de base, está... Y Cobas. Sí, está manifestándose por la Gran Vía y en este momento, pues cuando veníamos hacia acá, les hemos dejado a las puertas del gobierno civil. También había una convocatoria hoy a las 8 en frente del Ayuntamiento en Granada, en solidaridad con el compañero Ángel. Comentamos un poco su situación. Se temió en los primeros instantes que quedara parapléjico. De momento continúa en el hospital y evoluciona favorablemente. Según ha comentado un testigo presencial, a Ángel le pateó la cabeza un policía cuando ya se encontraba tendido en el suelo. Probablemente mañana abandone la unidad de cuidados intensivos y se encuentra bien de ánimo, deseando volver a unirse a las movilizaciones. Destacar la actitud patética de la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, intentando minimizar las heridas del compañero, indicando que presentaba con anterioridad un historial médico similar. También ayer hubo una concentración en Granada alrededor de su delegación del gobierno y, según compañeros que estuvieron presentes en la concentración, cuando abandonaron esta y estaban por alguna calle ya oscurilla de Granada, fueron asaltados por los uniformados que de malos modos les pidieron el DNI. Probablemente estos compañeros acaben siendo multados por concentración ilegal. Va a entrar una llamada de un compañero que se encuentra en estos momentos en Neptuno, en Madrid, en la convocatoria que hay en estos momentos. Hola. Hola, ¿qué tal? Te estamos llamando desde Radio Almaina, en Granada. Cuéntanos, ¿estáis ahí en Neptuno? cuéntanos. Hola. Hola, sí, ¿nos escuchas? Sí, espera, te voy a intentar buscar un lugar un poco menos. ¿Cómo está el ambiente ahora mismo en Neptuno después de que os volvierais a concentrar miles de personas allí? ¿Cuánta gente puede haber? Pues habrá bastante gente, no tanta gente como ayer, la verdad, desgraciadamente. Ha coincidido con una manifestación que había convocada en solidaridad con la huelga de Euskadi y de Galicia hoy, del 26. Había una manifestación montada por Solidaridad Obrera, CNT, COBAS y otros sectores también así anarcosindicalistas. Y estamos aquí ahora en Neptuno, que era el fin de la manifestación. Nos hemos juntado con la gente que estaba concentrada hoy por la cuestión esta de tomar el Congreso de ayer. Estamos menos, la presencia policial es tremenda, vamos, todavía. Y se supone que en cualquier momento puede haber aquí algo. Hay ahora bastantes gritos, hay una situación así de tensa. Tensión. Como podéis, no sé si lo escucháis por el móvil ese viejo que tengo, pero bueno, hay una situación un tanto tensa y se supone que puede pasar cualquier cosa. Estamos rodeados totalmente aquí en la Plaza de Neptuno, que es un muy mal sitio, no sé si conocéis, para la gente que no sea de aquí de Madrid. Es un círculo perfecto, más o menos, que está bastante fácilmente controlable. Hay muchísimas lecheras. Los policías que estoy viendo actualmente no tienen todavía el casco puesto, tienen todo el material antidisturbios guardado, por lo menos no a la vista. Y no puedo tampoco decir mucho más. Porque ha sido una convocatoria también express, ¿no? O sea, ¿desde qué hora más o menos ha ido llegando la gente? Pues la manifestación en la que he estado ha salido de 7 de la tarde de Jacinto Benavente. Hemos llegado aquí como a las 8 y media, más o menos. No sé muy bien tampoco qué hora es ahora, pero bueno, habrá sido como una hora y media de las 9, ¿no? Llevamos aquí como media hora, más o menos. Y ya había un grupo de gente aquí, pues, vamos, un grupo de gente aquí con lo de la cuestión esta de tomar el Congreso. Y no es como ayer había muchísima gente, se nota bastante que no ha habido, o sea, que la convocatoria de hoy tampoco ha funcionado como la de ayer, pero bueno, más o menos aquí el grupo de gente que estaba en primera línea estaba bastante combativa también, o sea que sí, dime. Y los efectivos policiales, sin embargo, son los mismos, ¿no? Supongo que no les habrán mandado a casa tan rápido. Hay un poco, o sea, lo que se ve ahora es un poco menos que ayer, porque a lo de ayer fue realmente desirante, absolutamente. O sea, Madrid fue una ciudad Madrid fue una ciudad en estado de sitio, directamente todo el barrio de Huertas, todas las calles aledañas al Congreso, desde la Plaza de Atocha hasta la Plaza de Cibeles, era imposible transitar por ninguna de ellas, estaban todas las calles absolutamente tomadas, no te dejaban ni coger el metro, ni meterte en tu casa, ni nada. Los policías por la noche, ya después de la carga, estaban con los escudos a la mano y las porras en la mano. Lo del tema de ayer, que no sé si lo habréis visto en algún vídeo y tal de la Renfe, eso ha sido un cohete, ha sido un petardo. La entrada de los antidisturbios junto con los hijos de puta de la seguridad del metro, disparando directamente y pegando, dando hostias en Atocha Renfe, con los mismos sitios en los que no hay ningún tipo de salida, no hay ninguna posibilidad de salir, ni siquiera tampoco disparan bolas ni botes para dispersar a la gente, sino que ya directamente un fusilamiento aquello. La única posibilidad de escapada era tirarse a las vías y salir corriendo. Es una actitud absolutamente inacta. De crear el pánico total, ¿no? Entre la gente también que estaría esperando los trenes en ese momento, ¿no? Exactamente. Era una hora de salida de trenes, la gente estaba allí saliendo del trabajo, hay mucha gente que trabaja fuera de Madrid y estaban cogiendo el tren allí, que tampoco tenían que ver con esto, directamente no hicieron ningún tipo de distingos, además estuvieron deteniendo gente que tampoco tenía nada que ver con el asunto. Y el tema, bueno, fue absolutamente, no solamente desproporcionado, sino donde se ve realmente la violencia que directamente estaba impresa en el dispositivo policial que prepararon, que era un dispositivo absolutamente exagerado y de estado de excepción. O sea, esto, Madrid ahora es un estado de excepción, es un estado de sitio, y esto es lo que hay que decir claramente. ¿Se sabe algo de los detenidos? Por lo menos por ahora no, ha habido bastantes detenidos, no sé ahora el número, pero parece que eran más de 30, no sé si eran como 35. Por lo que ha sido la manifestación o la concentración, lo que se está diciendo, parece que no los han soltado, aunque tampoco lo puedo decir. Esta mañana, por lo menos en la rueda de prensa que se ha dado, los detenidos seguían en disposición, o sea, no habían pasado a disposición judicial, estaban en dependencias judiciales todavía, por lo que han dicho los abogados que estaban al tanto del asunto. Entonces, de momento, el ambiente ahora mismo en Neptuno es de tensión y la gente está concentrada en solidaridad por lo de ayer y en insistencia también en protesta por los recortes sociales y demás de este gobierno, pero ahora mismo el ambiente ese de tensión se mantiene, digamos, dentro de la paradójica tensión, en calma chicha, o sea que está la gente como a la espera. Sí, hay un poco una situación de espera. Yo no lo he podido ver porque realmente no puedo acceder hasta allí ahora, hay bastante gente por medio, pero por lo que me han comentado otros compañeros que habían llegado aquí antes que llegáramos nosotros con la manifestación, en la primera línea de entre el Hotel Palace y el Museo Thyssen, que es donde está toda la barrera policial, una barrera policial, vamos, realmente impresionante, y yo me imagino que lo habré visto por los vídeos. Hay una gente puesta, no sé si va la coordinadora del 25S o no sé tampoco quiénes son, según me han contado, con una pancarta desplegada, pero bueno, como intentando también evitar el hecho de que la gente se aproxime a la barrera policial, es decir, montando como una especie de cordón para evitar la situación que se generó ayer. Bueno, pues muchas gracias, porque tenemos que conectar con Euskadi, con Radio Irola también y con otros compañeros, y si acaso volvemos a comunicar un poquito más tarde, a ver qué nos contáis. Muy bien, pues un abrazo para los oyentes de Radio Almaina y para vosotros también. Saludos. Un abrazo. Radio Almaina, 107.1. Ahora vamos a intentar llamar a un compañero granadino que acudió ayer a Madrid y nos cuente un poco cómo fueron las vivencias. Desde la llegada a Madrid, donde la policía ya les detuvo para identificar, y todo lo que pasó en esta aciaga jornada de ayer. Estamos a la espera de si el compañero nos coge el teléfono. El teléfono 65. Bueno, pues parece que ahora mismo no está disponible el compañero. Ya intentamos llamar más tarde. Vale, recordemos que había subido gente desde aquí, desde Granada, desde Sevilla, también acudió gente de Zaragoza, de varias provincias, y que la gente que iba en autobuses, conforme se iban acercando, ¿no?, llegando a Madrid, el autobús era detenido, subió la policía para identificar a la gente. Podían ir perfectamente al Museo del Prado o al Congreso, vete a saber, pero no, el acoso fue desde el principio. El sistema policial, el aparato policial que se había montado, como nos ha contado este compañero desde Madrid, era muy preciso, con orden de actuar desde primeras horas, ¿no? Criminalizar. Sí. Vamos entonces a intentar dar paso a Irola Irratia, que nos puedan contar un poco cómo ha sido la jornada de huelga general en lo que es en Euskadi y Navarra. Bueno, mientras contactamos, recordar... ya tenemos aquí a la gente de Irola y Ratia. Hola, buenas tardes, os llamamos de Radio Almaina, de Granada. No está. Vale, sí, dime. Nada, quería que a ver si nos pudieras comentar un poco cómo ha sido la jornada de huelga general. Pues te paso... Vale, o sea, no queréis que os pasemos ni nada así, ¿no? Estáis ahora mismo en directo en Granada. Dime. Estáis ahora mismo en directo. Sí, es que seguimos, porque era hasta las 8, pero nos hemos quedado con lo de Madrid, nos hemos empezado a enrollar y esto... Sí, te decía que también estás ahora mismo en directo aquí en Granada. Estáis también en directo con el tema. Tú estás en directo ahora mismo, sí. Nada, pues ¿qué te puedo contar? Que así, lo más grave que ha pasado es que le han dado un pelotazo en todo el ojo a un tipo. Uh-huh. Eso es chaval, en Bilbao, ¿verdad? Uno, ¿En Bilbao ha sido eso? En Bilbao, sí. Uh-huh. En Iruña, en una de las cargas, bueno, ha habido cargas brutales, o sea, han cargado incluso después de la mani, durante el meeting de los sindicatos y todo. Y no sabemos exactamente en cuál de todas las cargas que ha habido, porque en Iruña ha habido una pasada de cargas, pero también le han debido de dar a un chaval de 14 años. Bueno. Y eso ha sido como los incidentes más graves. Luego, el seguimiento de la huelga, pues bueno, datos oficiales tú puedes imaginar, uh-huh. Es el 20% en fracaso estrepitoso, bla, bla. Pero realmente, o sea, la sensación de toda la gente que ha estado en los piquetes de la mañana, en la mani, en las manis y así, es muy, muy, muy, muy positivo. Muy, bueno, en Guipúzcoa, muy, o sea, al parecer, ha habido un seguimiento casi absoluto, ¿no? Sí, pero bueno, eso lo ponen como titular en ciertos medios porque Guipúzcoa es Satán. Pues Satán, ¿sabes? Como gobierna Bildu, pues es Satanás, pues claro, todos los independentistas, ¿sabes? Les habla de bastante detenidos en Navarra también. Sí, en Navarra sí, es que en Navarra ha sido exagerado. No sé decirte exactamente cuánta gente ha habido detenida, pero sí que por eso ya te digo, es que ha habido cargas indiscriminadas y han ido por toda la peña que han podido. Y en Bilbo... que sepamos, bueno, en Bilbao, cerca de Vizcaya, han detenido a dos chicos por cortar las vías del tren. Que eso, el chiquito este que ha sido herido en Bilbao. Y luego lo que te decía, con el seguimiento así todo, que los datos oficiales por parte de los sindicatos es que son más o menos la que ha sido más casi el 60% de seguimiento de huelga, habiéndolo convocado solo los sindicatos nacionalistas. Uh-huh. Y bueno, luego también es que te puedo contar detalles y así, porque yo más que nada la mañana he estado en el piquete de mi barrio, o sea, no he estado tampoco 24 horas aquí en la radio metida. Y cosas que hemos escuchado, por ejemplo, ha habido gente de pueblos de la margen izquierda que son de mucha tradición socialista, ¿no?, del PSOE, que mucha gente no había ido a la huelga porque era estaba sindicada en UGT o en comisiones y se terminaba adheriendo a la huelga, porque realmente están hasta la seta de tanto mamoneo, ¿sabes? O sea, que claro, que han hecho piquetes informativos también a la mañana, ¿no? Y como siempre, hay gente con la que no hay manera de entrar en razón, pero que mucha gente ha cerrado su negocio y se ha unido luego a las manifestaciones y demás. Os habéis tenido por la mañana y por la tarde, ¿no? Sí, a la mañana se hace la de los sindicatos, que la huelga anterior se empezó con ese formato y parece que ahora igual va a funcionar así mientras... Porque el tema es que la huelga la llaman tanto los sindicatos como los movimientos sociales. Entonces, a las mañanas lo que se hacen son cada piquete de cada barrio, que claro, que como se juntan ahora en la convocatoria sindicatos y con movimientos sociales, pues los piquetes están integrados por peña de sindicatos y peña de movimientos sociales y gente de cada una de su barrio, ¿no?, que se une a los comités de huelga. Y luego toda esa gente de cada barrio, pues según por las zonas de Bilbo, confluyen en unos puntos en concreto desde los que se dirigen ya columnas hacia la plaza donde empieza la mani. O sea, realmente son como que hay muchas pequeñas, que no son tan pequeñas, manis por todo Bilbo hasta llegar a donde se junta ya la manifestación gorda. Y luego a la tarde se hace la de los movimientos sociales, que es una manifestación sin banderas ni de ningún tipo, porque ya hubo discusiones en la huelga anterior con los sindicatos, ¿no?, porque plagaron también la manifestación de la tarde de sus banderas, y cuando realmente quien la convocaba esa manifestación en concreto eran los movimientos sociales. Y este año al parecer pues eso ha ido así. Y de esa mani de la tarde, luego un punto así bastante interesante, ¿no?, que realmente es algo así como muy de aplaudir, es que ha salido un bloque de gente joven que ha bajado al casco viejo, ¿no? Porque la mani terminaba al lado del casco viejo, y ha bajado al casco viejo para darse el paseo por toda la zona de bares donde se suele juntar gente joven, que son típicos negocios que van mucho del palo, ¿no? O sea, que nosotros somos los más luchadores. Pero bueno, ya es día de huelga, ha pasado la mani el de la tarde, porque no voy a abrir. Y ya estaban todos tomándola ya. Sí, bueno, cuando hemos estado hablando con ellos se estaban acercando y van con la intención de eso, de invitar a cerrar a los bares. Pero es un punto interesante porque, claro, estamos hablando de igual gente de 17, 18, 19, 20 años, igual el más mayor tendría 22 años. Pues entonces, es curioso esa nota, lo que estás comentando ahora y también lo que comentabas antes de esta gente afiliada al sindicalismo socialdemócrata que lleva 30 años en la inopia sin darse cuenta de lo que está pasando y que parece ser que aquí estaban reaccionando, ¿no?, esta mañana. Sí, la verdad, porque claramente, por ejemplo, la margen izquierda tiene una tradición de lucha obrera muy dura. Al final fueron todos los que se comieron toda la reconversión, o prácticamente toda la reconversión naval se la comieron ellos, con patatas. Y ya entonces, ahí fue cuando empezó la traición, ¿sabes? Y claro, y una vez que te la meten doblada, pues bueno, al final son cuestiones también de costumbres, ¿no?, de tradiciones, que dices, bueno, me la han hecho a puta, pero les voy a dar un voto de confianza. Y ahora pues, la gente no pasa, y realmente lo que se está notando mucho, hay ciertos, igual no en todos los pueblos ni en todos los barrios, pero se está notando mucho de que se está haciendo ese trabajo desde los movimientos sociales, igual más, de romper la barrera que hay entre gente y ya, pues eso, movimientos sociales, sindicatos, ¿no? O sea, porque hablar en este país de despolitización no es real. O sea, aquí todo el mundo tiene una opinión política. Otra cosa es que quiera reivindicarla en la calle o no, pero opinión todo el mundo tiene. Pero se está consiguiendo en ciertos núcleos, poco a poco se está consiguiendo saltar esa barrera de la gente y los que siempre ponemos el culo, ¿sabes?, para que nos den de patadas. Y eso parece que va funcionando y que la gente se está dando, o sea, está empezando a asquearse. Sí que es verdad que aquí nos falta mucho, ¿no?, porque el nivel de la sociedad de bienestar de la que hemos gozado es, y de la que todavía nos quedan unos resquicios por gozar, ha sido siempre mucho más alto que en el resto del Estado, ¿sabes? Que la gente todavía tiene la sensación de que igual no protesto porque es que igual tengo algo que perder todavía, ¿no? Todavía falta ese perder eso que ya lo único que te queda después es perder el miedo, ¿no? Pero parece eso, que en la gente lo está viendo cada vez más claro. O sea, no son los típicos, la típica gente sindicada, ¿no?, de clase media, que realmente por lo que pelea es solo por sus derechos laborales, ¿no?, y sus convenios, sino que es realmente la gente que está peleándosela por sus derechos sociales también. Y eso es un poco así el ambiente, ya te digo. O sea, yo, por ejemplo, era súper escéptica. También tengo que decirlo, a nivel personal, este año he pasado de manis. O sea, he estado en los piquetes de la mañana de mi barrio, en las columnas estas y tal, pero de la mani en sí he pasado. Y he estado aquí toda la tarde currando en la radio y la sensación que me ha quedado, tanto a la mañana viendo el ambiente que había en mi barrio, la gente que estaba yendo hacia la mani, y luego todo lo que hemos estado haciendo aquí, hablando aquí con gente y así, es muy positivo. La huelga anterior yo terminé con un sabor de boca así como muy... Veníamos todas como con un sabor de boca así, ¿sabes? Que no creíamos que fuese a salir tan bien. Y realmente mucha gente nos ha llamado desde otros pueblos y así también, diciendo que un éxito. Yo, por las imágenes que he visto causar incidentes a uniformados de todas clases hoy ahí arriba, los forales, los nacionales... Sí, no, es que en Iruña ha sido una... O sea, la guerra, por lo que nos han dicho, ha debido ser la guerra, ¿no?, con sus tiempos de treguas y así, pero... Yo quiero decir que hasta han cargado durante el mitin de una manifestación que estaba legalizada, ¿sabes? Sí, he visto esta imagen de un señor de 80 años que lo han tirado al suelo, pero eso no sé si han Bilbao, la verdad. Sí, bueno, y que Iruña, Nafarroa, tiene una situación política también muy especial, que hay gobierno a la derecha opusiana, ¿sabes? Entonces, no tienen ningún problema en... que hay que reventarle en la cabeza, si son cuatro víctimas o cuatro borrocas. Estilo Madrid, vamos. Sí, eso es, un poco ese estilo, sí. Bueno, sí. Pues, ¿querías añadir alguna cosita más? Pues no se me ocurre, seguro que me estoy dejando cientos de cosas en el tintero. Pero bueno, ya te digo, o sea, que lo más importante es el mensaje que todo el mundo está transmitiendo, es que esto es algo que se hace paso a paso y que lo estamos haciendo. sí que se está haciendo bien. Por aparte, por ejemplo, con lo que se está viendo en Madrid, se ve que en Madrid la gente también las cosas las está haciendo poco a poco y las está haciendo bien, que la gente en el estado, con toda la peña que fue ayer a Madrid, también tiene ganas de hacer las cosas y hacerlas bien, aunque sea poco a poco, aunque sea mucho camino. Y aquí hoy en Euskal Herria, con esta huelga, se ha notado lo mismo, que realmente los movimientos sociales están también tomando, ¿no? O sea, no siendo abanderados, ¿no? Pero siendo el puente ese realmente a la sociedad, y que es complicado, pero que lo estamos haciendo y que la gente tiene ganas. La gente tiene ganas. Bueno, pues contaros que aquí en Granada, ahora mismo, en solidaridad con la huelga, pues el sindicalismo de base, CGT, COBASAD, está manifestándose también aquí en la Gran Vía y rodeando el gobierno civil. Y como el Olé, resto de capitales andaluzas. Pues nada, muchas gracias. Un saludo. Venga, va, cuadrilla, va y Villesquer, cada fuerza, para todas. Venga, agur. What's it? Donc ça se danse, me disait un petit gars du Nord. Arrête de le répéter, je lui dis on va finir par le croire. Mais bien sûr qu'il me répond, pas question de baisser les bras. Viens, on monte dans un wagon, puis tiens, on part faire un tour dans mon île, là où les gens chantent même leur pas qui vrille. Alors, faut que ça cadence. On a glissé jusqu'à la gare sur des qui vit bien, dort bien, pense pas trop la vie, ça s'abuse, tu sais. C'est pas. T'as lu les cafouniettes, l'histoire d'un gars qui arrête pas de vivre que des blagues. C'est un certain Bonafé qui l'a fait. Un bouquin. Non, le disque, si tu veux, je te le passe. Merde, je l'ai oublié dans le train. T'es con, quoi. Alors j'ai réfléchi sur un truc que j'avais jamais vu. Et je pense que les bonnes filles, faut savoir se les inventer. Et puis surtout savoir ce que toi tu voudrais en garder. Moi c'est l'envie de m'exprimer. Arbeste, Arlefte, et frotte ta beden contre la mienne de Philomène. Arbeste, Arlefte, et frotte ta beden contre la mienne, contre la mienne. Quatre pas plus tard, toujours sur son lit, on s'est ouvert une bonne bouteille de bonheur en ouvrant la porte d'un bar de couleur. Vas-y, n'aie prends pas peur, y'a des Belges, y'a des Gitans, y'a Mohamed. Enfin des gens. On va pas politiquer là-dessus, ça existe et qui se regarde. L'âme c'est flamme, c'est larme, sans juger. Alors ceux qui parlent de ceux qui s'enferment et qui s'enferment aussi, bah qui se la ferment ou qui s'apprennent à passer par-dessus ou à poser leur cul. Un pied vers l'aventure et l'autre c'est dans la tête que ça redémarre. On est resté toute l'après-midi assis à parler. Et quand on s'est quitté c'était la tête ensoleillée de s'être connu et convaincu qu'il y en a au lieu de parler. Ben il ferait mieux de laisser leur corps s'exprimer. Arbeste, Arlefte, hola, buenas tardes. Estamos intentando llamar otra vez al compañero que estuvo ayer en la movilización de Madrid. A ver si esta vez tenemos suerte y le localizamos. Botón Movistar, bueno, el teléfono 6. Pues parece que no tenemos suerte. Vamos a comentar algunas cosas más de la huelga general que ha habido hoy en Euskal Herria. ¿Alguna valoración? Bueno, aparte de lo que nos estaba comentando la compañera de Irola Irratia, pues nada, los primeros datos hablan de un amplio seguimiento a la huelga. Las empresas de las comarcas de Busturia, de Durangaldea están cerradas y han secundado la huelga, tanto en centros de enseñanza como en el comercio. El seguimiento ha sido, parece ser, que absoluto. Las calles de Bilbo y otros pueblos de Vizcaya pues muestran una jornada de huelga, según todos los comentarios. En Guipúzcoa también amplio apoyo en el sector industrial. La Mercedes, en Michelin de Gasteiz han secundado la huelga en su mayoría, y en la comarca de Nafarroa, como nos contaba esta compañía, pues han parado las industrias y el paro es absoluto en los pueblos, en esta comarca con una amplia tradición de lucha. La totalidad de los sindicatos vascos habían convocado esta jornada de huelga general en Euskadi, que pues no fue secundada, como podéis imaginar, por UGT y Comisiones en su habitual papel esquirol, que han convocado pues a la contra, a no hacer nada ante las agresiones del capitalismo y los recortes de la extrema derecha española. Bueno, estamos todavía a la expectativa de lo que está ocurriendo en Madrid, en la Plaza de Neptuno, y no tenemos ninguna noticia de Barcelona, que también había una convocatoria en frente del Parlamento. No sé si los compañeros quieren intentar hacer otra llamada a Madrid o cómo lo veis. Pues vamos a intentar hablar con este compañero granadino que ha vuelto y que nos podía contar, lo intentamos si acaso una vez más. Recordamos que en Granada, en solidaridad con la huelga de Euskadi, a esta hora cuando veníamos para acá, en la Gran Vía se manifestaba el sindicalismo de base, CGT, COBAS y SAT, y unas horas antes, un poquito antes, había una concentración en la Plaza del Carmen, frente al ayuntamiento, a las 8, ¿no? En protesta también y solidaridad con el compañero herido gravemente en Madrid. Hay una noticia también que no está confirmada, que de los compañeros que fueron a Granada, dos estaban detenidos. A ver si ahora lo podemos confirmar, esa noticia. A ver si hay suerte. Vas-y, ne prends pas peur, il y a des Belges, il y a des Gitans, il y a Mohamed. Enfin des gens, on va pas politiquer là-dessus, ça existe et qui se regarde, l'âme, c'est flamme, c'est larme, sans juger alors ceux qui. Botón Movistar, el teléfono. Bueno, pues parece 6, que Movistar 5. Hoy se va a forrar con todas estas llamadas perdidas. Pues nada, yo creo que este especie de repaso express, ¿no?, que hemos improvisado en este rato cortando la emisión habitual de Radio Almaina, pues podemos ir acabándolo, ¿no? Sí. Pues nada, buenas noches y habéis estado escuchando un especial en Radio Almaina, en el 107.1 del día granaino. Radio Almaina, 107.1.